Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio del programa del día de hoy, pues está con nosotros el chef ecuatoriano Miguel Yepes. Muchos de ustedes lo recordarán sin duda alguna. Miguelito, pues fue parte de La Rayuela, fue parte de nuestro programa con un segmento de gastronomía. Y claro, pues él es bastante joven, con mucho coraje para hacer las cosas, cumplir sus metas y con pandemia. Y antes de ella, pues ha ido escalando realmente muchos sitiales dentro del campo gastronómico. Yo le doy un abrazo a la distancia. Miguel, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Y bueno, iniciemos por el principio. Háblanos, por favor, de cómo ha sido tu accionar, cómo has podido llevar, en tiempos de pandemia, de confinamiento, tu profesión. Buenos días, te escuchamos. Hola, Bachita, qué gusto nuevamente poder compartir con todos quienes nos escuchan en el programa La Rayuela. Para mí, como siempre lo he dicho, es un placer es volver a casa. Hemos trabajado hace unos añitos atrás, pero nuevamente aquí estoy y gracias por siempre brindarme los brazos abiertos del programa y de acá de La Rayuela. Y bueno, Bachita, pues te cuento, no ha sido nada fácil. Creo que para ninguno sobrevivir a la pandemia, ¿no? Llamo sobrevivir no solo de manera personal, sino de manera profesional. Porque mucho nos ha golpeado, no solo económicamente, sino psicológicamente, perder negocios, cerrar canales donde los habíamos luchado y sin embargo, pues aún en la lucha dentro de la pandemia, pues hemos podido rescatar ese tipo de logros que hemos venido buscando. Sin embargo, nos hemos tenido que reinventar, como todos, nos hemos tenido que detener para pensar, para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo de una manera eficaz y eficiente. Hemos empezado durante la pandemia a reconstruirnos como un catering, como lo que yo venía haciendo hace 11 años, y pues me dediqué a brindar servicio de alimentación a domicilio, no preparada, sino abastecer alimentos. Entendemos que durante los primeros meses de confinamiento fue difícil salir, abastecerse, tener toda la provisión necesaria en casa, y pensamos en eso para poder reactivarnos de a poco. Sin embargo, lo hicimos, fue un éxito total los meses iniciales de la pandemia. Y luego, obviamente, como ya tuvimos una reactivación a través de un cambio a la nueva normalidad, ya la gente empezó a salir nuevamente. Y bueno, como todo tiene su inicio, muchos tienen su final y nuevamente pudimos caer. Caímos en este tema laboral, económico nuevamente, pero sin embargo nuestra convicción profesional estuvo siempre ahí presente, latente, con fuerza. Nunca desmayamos más de lo que en algún momento lo hicimos. Así que empezamos nuevamente a pensar. El equipo más grande para que esto funcione siempre va a ser la familia. El apoyo incondicional de mi esposa, de mi hijo, de mis papás, de todos quienes conforman mi círculo de hogar, pues fueron quienes pudieron brindarme esa seguridad para seguir pensando y seguir buscando la mejor alternativa en ese caminar que estaba muy, muy rocoso, llamémoslo así. Miguel, tú acabas de señalar algo importante, señalas a la familia como un punto fundamental de apoyo. Permíteme, yo creo que es oportuno también participar con nuestras amigas, amigos oyentes, y sí, hacer una reflexión sobre aquello, sobre la familia. Yo creo que en este tiempo de confinamiento, pues, la familia ha sido para todos, de una u otra manera, un puntal importante. Y creo que no solamente es suficiente hablar de reactivación económica, sino de reactivación emocional, de reactivación familiar, de reactivación de esos lazos que viviendo, entre comillas, en la normalidad, parece que todo estaba como también, entre comillas, bien, Sin embargo, pues este creo que puede ser un buen momento para reactivarnos, como tú dices, y tener como puntal realmente a nuestra familia, ¿no? A nuestras familias. Si tenemos hijos, a nuestros nietos, qué sé yo, padres, madres, abuelos, en fin, que tú sabes que mientras más grandes son en edad, pues también su sabiduría es fundamental. Ahora bien, yo conozco, tú eres dueño fundador que le ha puesto pero el alma a las julianas. Cuéntanos, ¿qué es las julianas? ¿Qué son las julianas? ¿No? A pesar de que estén en plural, pero es un espacio realmente especial, sobre todo para ti. Cuéntanos. Sí, Bachita, bueno, las Julianas para mí es mi primer hijo, ¿no? Ya lleva conmigo 11 años y lo he visto desarrollarse de una manera increíble. Con él, llamándolo en tercera persona, pues he aprendido mucho, sobre todo a ser resiliente, ¿no? A cada aprendizaje, pues tomarlo como tal y poder ir mejorando de manera continua. Ha sido un emprendimiento que nació desde la universidad. ¿Por qué las julianas? Porque fue el corte de vegetales que me costó muelas perfeccionar cuando nosotros pertenecíamos al equipo de competencia de gastronomía de la UTE. Entonces, fue uno de mis retos, ¿no? Perfeccionar el corte porque es un corte muy, muy prolijo, muy elegante, muy detallista. Entonces, eso es lo que transmite las julianas. Las julianas se convirtió en un catering de prestación de servicios para de alimentos y bebidas para eventos. Y así es como lo he venido manejando hasta antes de la pandemia. Con mucha prolijidad, con mucha elegancia, con mucha responsabilidad, un trabajo que sabemos que no solo es alimentar, sino también es transmitir. A través de la transformación de alimentos que nosotros hacemos, transmitimos también emociones. Y esas emociones las hemos visto siempre reflejadas en cada una de las personas que hemos podido atender. Eso Ahora nos llevamos como marca Las Julianas desde eso, Bachita. bien, Miguel, pues es una cosa comer, así tal cual, comer. Lo otro es alimentarse. Y yo estoy recordando uno de tus programas precisamente, tú insistías mucho en eso. No sirve solamente amontonarnos de comida en la pancita, ¿no? Sino saber alimentarnos. Y en este tiempo de confinamiento, sin duda alguna, es primordial también saber alimentarnos. Háblanos de este punto. Sí, como bien lo mencionaba Bachita, nutrirse es no solo el cuerpo, sino la mente, ¿no? Y a través de una buena alimentación sabemos que podemos tener una buena reacción mental también. Muchas personas, psicólogos, dicen que la cuestión de la mente es más fuerte, pero realmente sí es más fuerte y tiene mucho que ver con la alimentación. Así que eso buscamos. Siempre transmitir una buena alimentación balanceada, nutritiva, donde no solo nos funcione para sobrevivir en el día, sino también para poder estar tranquilos. No sé si le ha pasado muchas veces cuando estamos sin comer en el día o estamos a deshoras, sentimos ansiedad o estamos como enojados o estamos como muy, no sé, distantes de la realidad, llamémoslo así, ¿Cómo pero no? es eso. Es de eso, nos falta nutrientes en el cuerpo para que la mente pueda seguir funcionando. Nosotros sabemos que la mente es el canal conductor de toda acción. Entonces, ¿cómo poder accionar de una manera coherente? ¿Cómo poder reaccionar físicamente de una manera apropiada si no estamos bien alimentados? Así que la alimentación siempre será parte de un buen hábito. No es el que mejor come en lugares caros, sino en la cantidad de lo que necesita el cuerpo. Hablamos últimamente, escuchamos mucho la comida vegana, la comida vegetariana. Sin embargo, de eso también conocemos que el cuerpo necesita otro tipo de alimentos también. Entonces, sí, los vegetales son importantísimos, pero también necesitamos un poquito de carne, un poquito de lácteo, un poquito de harina. ¿Eso es así o no? La verdad, para mí, muy en lo personal, de manera profesional, comparto comparto la nueva modalidad del modismo, del veganismo, pero realmente no estoy de acuerdo. O sea, lo comparto, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué mi contradicción? Porque como usted bien lo menciona, toda la comida o todos los alimentos se hicieron para algo. Y para algo en especial, porque el cuerpo necesita de todo. Quizás sí estamos mal acostumbrados o tenemos un mal hábito en el momento de la cantidad. Sí, abusamos mucho de la cantidad porque nos gusta la grasita, porque nos gusta el cerdo, porque nos gustan los asados, nos encantan los embutidos, pero siempre vamos a necesitar un poquito de. Todo en exceso es malo, eso ya todos lo sabemos, pero todo también es necesario. No comparto tampoco que existan ahora niños y adolescentes que estén dentro del vínculo del veganismo o el vegetarianismo. ¿Por qué? Porque están en un proceso de desarrollo en el cual ellos necesitan poder alimentarse de una manera adecuada para poder generar un desarrollo, no solo físico, ¿no?, sino mental, como lo había mencionado antes. Entonces, realmente es necesario. Obviamente encontramos la misma carga proteica en algunos vegetales, pero no significa que a través de la misma carga proteica que yo pueda encontrar en una berenjena o quizá en las leguminosas, como ejemplo la lenteja, mi cuerpo no necesite los aminoácidos que una proteína como la carne de res o la carne de pescado o la carne de pollo pues nos propicia, ¿no? Como bien lo he mencionado, creo que la cantidad en la cual nosotros debemos consumir es en la que estábamos equivocados. Y para eso estamos nosotros, los profesionales, para dar esa guía a todos quienes estén interesados. Tampoco podemos invadir espacios, ¿no? Hay unos que creen en el gastrónomo y otros no, pero eso también tenemos culpa nosotros como gastrónomos, porque no todos vinculamos esa temática, ese lema de alimentar más que dar de comer. Muy pocos somos los que hemos entendido el alimentar más que llenar las pancitas, como lo habíamos mencionado en un inicio. Creo que esa responsabilidad de a poco se va perdiendo por ese fanatismo también, ¿no? Ahora la gente estudiar gastronomía piensan que es un reality show donde me pongo la chaqueta último modelo y la modelo en todos los medios de comunicación y hasta ahí quedamos. Pero nos olvidamos de esa gran responsabilidad que tenemos de transformar los alimentos y alimentar a la gente. Ese es nuestro lema como cocineros, como gastrónomos, alimentar. Y eso será, para mí, en especial, un lema de vida, alimentar. Perfecto. Amigas, amigos, estamos conversando esta mañana con Miguel Yepes, chef ecuatoriano con larga y formidable experiencia, la verdad, formidable trayectoria. Y estamos hablando un poco de lo que significa alimentarse, nutrirse. Nos ha contado también ya de cómo ha vivido este tiempo de confinamiento, sobre todo en la primera época hasta este momento. Ahora bien, Miguel, uno de los temas igualmente importantes dentro de la gastronomía, o fundamentales diría yo, es el tema del aseo, de la higiene dentro de los espacios donde vamos a preparar nuestros alimentos. Y sabemos igualmente que es importante las temperaturas en las que guardamos nuestra carne, nuestros vegetales, en fin. Podemos escucharte alrededor de este tema, por favor. Claro, Bachita, es un tema importantísimo. Es el primordial, creería yo, dentro del campo de cocina. No solo profesional, industrial, sino también en la parte de casa, ¿no? Es importante que desde casa tengamos ese hábito, ese buen hábito de cocinar en un lugar limpio. Yo creo que las personas, como nos llamaron chapados a la antigua, entendemos que cocinar es tener un espacio limpio. Y eso es lo que debemos seguir manteniendo nosotros en el campo profesional. Cuidamos cada detalle, desinfectamos todas las áreas antes, durante y después de los procesos de alimentos. Entonces, existen obviamente todos los tips necesarios para poder hacerlo en casa también. No hace falta comprar un químico caro ni nada por el estilo. Muchos tenemos cloro en casa que utilizamos para poder lavar nuestra ropa. Y la podemos utilizar también, ojo, a una dosificación interesante para que lo podamos trabajar en casa. Por cada litro de agua, 1 mililitro de cloro. Esa es la dosificación perfecta, idónea para poder nosotros tener en un recipiente, en un aspersor, en un chisguetito, llamémoslo así, para poder desinfectar nuestras áreas. Incluso en esa misma dosificación, podemos nosotros sumergir los tomates, las cebollas, los pimientos, las zanahorias que nosotros compramos en las verdulerías cerca de casa o a su vez personas que aún tengan ese hábito de ir al mercado, ¿no? Entonces tenemos esa dosificación que no va a variar obviamente porque en casa es lo que necesitamos. Así que por 1 litro de agua, 1 mililitro de cloro. Podemos comprar una jeringuilla en cualquier farmacia y poner la dosificación exacta. Eso es uno de los factores principales. Hablando de las temperaturas, la nevera de la casa hace todo. Lo que no hacemos bien es ubicar las cosas dentro de la nevera. Ese es el único aspecto importante que debemos entender. Si bien es cierto, dentro de la nevera tenemos una temperatura de 0 a 10 grados, que es una temperatura idónea de almacenamiento en frío. Ahora, la pregunta es, ¿dónde pongo qué? Hay alimentos que no necesitan refrigeración, y sin embargo, muchas personas refrigeran. Por ejemplo, he visto en casos personales refrigerar papas, refrigerar cebollas, refrigerar zanahorias. Sí, uno puede interpretar que a través de la temperatura puede evitar la descomposición, ¿no? Pero en muchos otros también afectamos al alimento. El frío no solo es una temperatura o un método de almacenamiento idóneo, sino también es negativo. Nos afecta en algún tipo de alimentos, por ejemplo. El frío también deshidrata, el frío también quema, el frío también contamina. Entonces, hay un montón de factores en los cuales nosotros debemos interpretar de la mejor forma. Qué interesante. Por ejemplo, este punto, ¿eh? Porque yo digo algo, en realidad, con mucha frecuencia, yo mismo pongo la cebolla blanca, la cebolla paiteña, las zanahorias en la parte baja del congelador, por ejemplo. No del congelador, de la refrigeradora, nevera. De la nevera, ¿no? Claro, en estas gavetas inferiores, pero igual sigue teniendo un frío fuerte. Exactamente. Es porque no controlamos el paso del frío incluso. Ahora las neveras vienen con una rejita que regula el paso del frío hacia la bandeja. Entonces, eso hay que tomar en consideración. ¿Cuánto frío necesita el alimento para poder mantenerse? Muchas veces tenemos cosas guardadas en las bandejas y cuando sacamos están dañadas. Claro. Y no explicamos por qué. O sea, ¿pero por qué se daña si está aquí en la nevera? Es una, por comprar un producto muy madurado, o dos, porque tuvo mucho exceso de frío, que el frío ayudó a que se proceda a una descomposición. Mira. Entonces son varios factores. A través del frío también existe humedad. A través de la humedad también existe proliferación de bacterias. A través de la proliferación de bacterias existe la contaminación. Entonces por eso es que en la nevera nosotros muchas veces encontramos limones, naranjas que decimos que tienen la corteza dura, pero a fin de cuentas se pudren. Entonces generan moho y ese moho transmite a otros alimentos. Y quizá decimos, no, bueno, este pedacito de tomate está salvable, entonces le corto lo que no vale y lo que no se ha dañado todavía, pues lo voy a ocupar para mi seco de pollo. Pero hay que considerar que el alimento ya está contaminado en su totalidad, así tenga solo una cuarta parte de daño visible. que es lo que nosotros acostumbramos. Entonces nosotros vemos lo que queremos ver, como se dice, ¿no? Vemos que está un pedacito dañado, entonces le sacamos ese pedacito y lo demás ocupamos para no botar, obviamente porque queremos ahorrar, pero sin embargo nos estamos haciendo un daño. Luego del almuerzo quizá estamos con un poco de pesadez y decimos, no, creo que comí mucho, o creo que comí a deshora, o creo que el tomate estuvo muy ácido. No, es una reacción ya corporal que nos está indicando, hey, estamos acá trabajando para evitarte una infección, solo vamos a hacer que te duela el estómago. Entonces, son esas cositas que hay que tomar en consideración. Lastimosamente, si ya tengo un pedacito de moho en un tomate, en una naranja, en un limón, pues adiós tomate, adiós naranja, adiós limón. No nos expongamos. Amigas, amigos, escuchemos qué importantes consejos, qué importantes verdades nos comparte Miguel Yepes, chef ecuatoriano, que hoy está con nosotros acá en La Rayuela. Muchas veces, pues para nosotros pasamos por desapercibido estos detalles que a la final para nuestra salud son fundamentales. Podríamos sin duda alguna quedarnos conversando mucho tiempo con Miguel, pero él, como ustedes entenderán, igualmente tiene muchas, muchas ocupaciones y obviamente su emprendimiento necesita de su presencia. Sin embargo, para finalizar esto, solamente quisiéramos escuchar en este momento qué estás haciendo. Si alguno de nuestros amigas, amigos, oyentes, pues quiere conocerte, quiere disfrutar de tu comida, ¿cómo puede acercarse a ti y a Las Julianas? Claro, bueno, Las Julianas está siempre abierto para cualquier evento social, corporativo, en especial ahora los eventos sociales pequeñitos los estamos manejando con todos los protocolos de bioseguridad. Nos pueden contactar al 0995-089-626 para que nosotros podamos atender sus cotizaciones o cualquier requerimiento. Tenemos también todo el menaje necesario para eventos, sillas, carpas, mesas, mantelería, cubertería, cristalería. Entonces, estamos con toda la logística necesaria para poder brindar un servicio de excelencia y calidad. Sin embargo, y antes de culminar nuestra entrevista, Bachita, pues me gustaría invitar a todos quienes nos están escuchando y a ti en especial, Bachita, cuando gustes, pues visitar un nuevo proyecto que se llama My Experience Bistro y Café. Es un centro de experiencias de comida donde podemos encontrar varias alternativas, ¿no? Tenemos desde pan de masa madre, tenemos la línea de cafetería, tenemos una línea de deli, donde tenemos cortes madurados, tenemos quesos, tenemos embutidos curados, tenemos una selecta cava de vino que también podemos apreciar con la comida o si queremos regalar a alguien una bebida para una celebración. Vamos a hacer eventos en este lugar. Como una cata de café, una cata y maridaje de vinos. Vamos a tener estos profesionales entendidos en los temas como baristas, sommeliers, que puedan brindarnos toda la experiencia de conocimiento. Este lugar que se ha pensado no es un lugar simplemente para deleitar comida, sino para salir no solo con el corazón y la barriga contentas, como dice el dicho, sino también con conocimiento. Regalarles un poquito de conocimiento a quienes nos visitan es nuestro propósito. Ese es nuestro plus, enseñarles a comer de una manera diferente con el conjunto de un vino, con el conjunto de un cafecito, con el conjunto de un té aromático y también contarles un poquito quiénes son las personas que están detrás de las marcas que están en percha dentro de nuestro lugar. Son artesanos ecuatorianos en la producción de quesos, artesanos ecuatorianos en la producción de café, artesanos ecuatorianos en la producción de diferentes presentaciones de aromáticas o infusiones. Entonces, detrás de cada producto existen personas que están trabajando, que están haciendo su mejor trabajo en función de brindar un producto excelente y de calidad. Y nosotros hemos creado esto, ¿no? Una ventana para que todos puedan tener un espacio. Entendemos que no todos puedan tener la facilidad de tener un lugar donde exhibir sus productos para que mucha gente lo conozca. Y eso hemos hecho nosotros. Un lugar donde el emprendedor El artesano puede venir, puede enseñarnos el producto y podemos exhibirlo. Y obviamente ya dependerá del cliente la trayectoria y la trascendencia que el producto pueda tener en nuestro lugar. Perfecto, qué interesante todo esto que nos compartes, Miguelito. Amigas, amigos, pues Miguel Yepes, chef ecuatoriano, vamos a invitarles a ustedes a que le sigamos la pista, veamos qué es lo que está haciendo y bueno, cuando podamos, pues están las puertas abiertas de esta que es su casa, el corazón abierto de este que fue su primer hijo, como dice Miguelito. Te quiero agradecer inmensamente. Yo sé que esto ha sido una locura poder encontrar un espacio para conversar. Ha habido bastante trabajito, bastantes retos en este tiempo, esfuerzo, sacrificio, por supuesto. Te felicito, un abrazo a la distancia y nada, ve por más, ve por más. Acá está la Rayuela igualmente, es tu espacio, siempre con las puertas abiertas. Te agradezco tu tiempo, te agradezco lo que haces por los artesanos de nuestro país, por la gastronomía ecuatoriana y nada, un abrazo enorme a la distancia. Miguel Yepes, con nosotros acá en La Rayuela. Señoras, señores, seguimos con más.